Regresamos a este especial dedicado al grupo The Warning. Una pieza clave en la carrera de The Warning se dio cuando Luis Villarreal, padre de las chicas, le pidió a su amigo Pablo González Sarré que le diera clases de bajo a Ale. Pablo González forma parte de los Claxons, con quien estuvo nominado en los Latin Grammy en dos ocasiones, en 2010 y 2012. Además de ser productor, tras algunas lecciones de bajo se dio cuenta del talento no solo de Ale, sino también de sus hermanas, por lo cual más adelante fue uno de quienes impulsó a crear música propia. Escuchemos ahora The One. Can you explain to me? Mientras ellas seguían aprendiendo, por su parte continuaron haciendo covers de bandas que admiraban como Muse, Guns N' Roses y Foo Fighters, mientras que su popularidad seguía al alza. Ese mismo 2015 fueron invitadas al programa de Ellen Show como fenómeno de las redes sociales. Están escuchando el especial dedicado a la agrupación de Warning y ahora tendremos Red Hands Never Fade. Tell me what I must do to atone for what I did to your soul. Tell me to step over fire. What is your desire? Cause it is done. One word and it'll be done. The game you already won. Invisible. Regiomontanas de Warning pasaron de hacer covers a crear sus propias canciones. Y así fue como en 2017, tras una campaña de recaudación, lanzan su primer álbum de estudio titulado 21 Century Blood con 13 canciones originales, producido por Jack Carmona, quien también tiene créditos con Alicia Villarreal, Los Claxon y División Minúscula, por mencionar algunos. Él mismo les produjo su segundo álbum lanzado en 2018, The Queen of the Murder Scene, un disco conceptual que cuenta la historia del viaje interior de una joven perturbada desde el deseo hasta la obsesión, el asesinato y la locura. Las canciones se cuentan desde el punto de vista del psicópata interior de la joven o de su lado bueno, que tiene conciencia, hasta que no la tiene. Escuchemos Hunter. I want to be estos álbumes, 21 Century Bloods y Queen of the Murder Sim, en 2018, la banda se presentó en el Hell and Heaven, compartiendo cartel con artistas como Ozzy Osbourne. Para 2019 fueron las representantes del rock femenino en el Rock al Parque en Colombia, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica al que regresarían en diciembre pasado. Ahora presentándose en el escenario principal, donde más tarde actuarían Love of Lesbian y La Maldita Vecindad. Y fueron un éxito rotundo. The Star Always Seems to Fade es la canción final del álbum Queen of the Murder Sim. La historia del personaje principal del disco finalmente llega a su fin. En esta canción se da cuenta de todo lo que ha hecho y que no hay nada que hacer para reparar todo el daño que hizo. Y es demasiado tarde para comenzar de nuevo con su vida. No me arrepiento, ojalá pudiera olvidar, por todas las cosas que he hecho y todas las cosas que he dicho. No te vayas, quédate conmigo, como una constante bucle dentro de mi mente, que siempre se repite. Sé que estuvo mal, pero no hay nada que hacer. No me perdonaré a mí misma, porque la compasión ya no ayuda más. Este es el fin. Hasta luego, mis amigos. Las estrellas siempre parecen desvanecerse. The end stars always seems to fade. I don't regret, wish I could forget, 'cause all the things I've done and all the things I've said don't go away, they stay with me. Like a constant loop inside my mind that's always on repeat. I know it was wrong, but there is nothing to be done anymore, anymore. I won't forgive myself, 'cause pity doesn't help. Late. La relación de este grupo de Warning con Metallica no concluyó con el cover que las lanzó a la fama, pues 6 años después, para 2021, fueron seleccionadas por la banda para hacer una interpretación de Enter Sandman, ahora junto a la cantante canadiense Alessia Cara, como parte del álbum tributo de Metallica Blacklist. En el material también participaron figuras internacionales como Elton John, Miley Cyrus, J.B. Balvin y Juanes, entre otros más. Ahora escucharemos algunos temas de su último disco, Error, y ahora tendremos Money. En medio de un contexto en donde las nuevas generaciones consumen y producen mayormente el género urbano y pop, las tres hermanas, que a pesar de ser mexicanas, componen la mayoría de sus temas en inglés, ya que vivieron una temporada en Texas y manejan a la perfección ambos idiomas. Solo su sencillo Narcisista está compuesto en su idioma nativo, con ello han consolidado un estilo de rock genuino con su sello peculiar, y una gran energía sobre el escenario que las ha llevado a alcanzar sus sueños, pues gracias a su talento y dedicación, fueron teloneras de The Killers en 2018, de Guns N' Roses en 2022 en Monterrey y los Foo Fighters en el Foro Sol también en el 2022. Están escuchando este especial dedicado a esta agrupación regiomontana de Warning, y ahora escuchemos Amor. Of a feather. te déteste en amour de ma vie. Je ne m'aime pas, je t'adore. Ahora con su más reciente álbum Error, lanzado en junio del 2022, y sencillos como Money, que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube, Ale, Pau y Dani dan un paso más en su carrera al ser las teloneras de la banda británica Muse, quienes se encuentran de gira por México este 2023. Y de este álbum escuchemos este tema grabado en español, Martirio, con The War. A veces las cosas obvias son las más difíciles. Te asfixiaste con tus propias manos. Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar, te encuentras nuevamente abandonado. Daniela, Paulina y Alejandra, mejor conocidas como The Warning, siguen demostrando que el rock no es cosa del pasado. Está más vivo que nunca. Aunque solo sean tres, tocando batería, guitarra y bajo, su presencia en el escenario es gigante. En medio de todo este panorama y pese a su acercamiento inusual a la industria, The Warning está contribuyendo a que la brecha de género en el rock se haga cada vez más pequeña, inspirando con su arte a una nueva generación de adolescentes que sueñan con dedicarse a la música. Mi nombre es Israel Bagundo y para finalizar este especial dedicado a esta banda regiomontana The Warning, escucharemos otro tema grabado en español en 2019, su sencillo Narcisista. Y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Cantando las cortinas, ellos siguen hablando sus buenas intenciones. Y